Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Yo creo que ya se ha comentado en demasiadas ocasiones. Seguro va a seguir comentándose y será, pues, tema recurrente, seguro, en pláticas de noches de cerveza, quizás de alcohol, y sobre todo cuando hagamos un recordatorio del soundtrack con el que vas creciendo. Eulalio Cervantes era su nombre, mejor conocido como Sax, integrante de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, que es una dura pérdida, una baja importante en las filas del rock nacional, del rock en español, de la música en general. Y pues obviamente no podíamos quedarnos aquí en el hostil sin ofrecer algunas palabras en tributo a este personaje que nos hizo bailar, nos hizo cantar, nos hizo vibrar alto con las notas de su saxofón, y que lamentablemente esta pandemia se llevará a este gran soldado de la música. Y que igual de preocupante, ¿no?, igual de triste y preocupante, es que a pesar de que están sucediendo estos decesos importantes, como una manifestación para decirnos que nos protejamos, que nos cuidemos, que tomemos las medidas necesarias, aún así, no sé si nuestra naturaleza humana nos lleve a la extinción o a buscarla de alguna manera, todo el tiempo queriendo pues llegar al final, ¿no?, terminar con, pues, con este paso en este mundo. Yo creo que siempre estaremos escuchando el legado de los músicos que nos van dejando como una fuerte, fuerte cicatriz que genera en nuestros oídos, en nuestros oídos, en nuestro corazón, en nuestra mente, y también, obviamente, en nuestro estado de ánimo. Pues desde aquí, desde la trinchera de Resistencia Radio, lamentamos profundamente la caída o el deceso de Sax Eulalio Cervantes. Donde quiera que estés, buen viaje. La noche y de la noche. noches son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entregará. Mar, todo el ambiente huele a mar, mucho calor, sudores en la piel, sudor sabor a sal. Y en la pista una pareja se vuelve a enamorar. Sol, no entiendes lo que pasa aquí. Esto es la noche, y de la noche son las cosas del amor. Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Esto que escucharon fue Kumbala, recordando el legado musical que nos deja el gran sax, gran baja, insustituible baja para la música y para el rock en español y para la historia de ese rock en español, sobre todo yo creo que para una agrupación donde va a ser irreemplazable gran sax en la Maldita Vecindad. Desde aquí, desde la trinchera de Resistencia Radio, pues merecido homenaje y siempre será recordado seguramente. Qué lamentable, la verdad es que tras estos casos de ojo público, pues la gente parece ser que no entiende, ¿no? Digo, ya sé que tenemos que hacer muchas cosas y cobrar nuestra vida y tratar de, pero no bajar la guardia. Hay aspectos donde es increíble que aunque sucedan este tipo de cosas, pues seguimos sin entenderlo. Como dije al inicio del programa, quizás la naturaleza humana nos obliga a ir a buscar el final, ¿no? De alguna manera. Estoy viendo una nota por acá del Milenio que me encontré hace apenas unas horas, que la postearon. Esto es una nota que dice en su encabezado: negligencia total, esposa de Sax asegura que falleció por una mala atención médica. Tras el fallecimiento de Eulalio Cervantes, mejor conocido como Sax, quien perdió la vida este domingo a causa de complicaciones de COVID-19, la esposa del exintegrante de Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, del exintegrante, todavía seguía tocando, ¿no? Según yo. Jessica Franco Landero explicó que el verdadero motivo de su deceso fue negligencia médica. Franco declaró que en entrevista con Ventaneando que el músico tenía más de un año con problemas de salud derivados de una bacteria que se alojó en la columna vertebral y por la cual su hígado también resultó afectado. Qué difícil, ¿no? Ya cuando alguien muere, quieres encontrar pues alguna respuesta, ¿no? No sé, digo, no me ha pasado ese caso. Sin embargo, bueno, pues yo en muy particular punto de vista prefiero quedarme con la figura que fue Sax como músico, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Estuve muy cerca en algún backstage, seguramente. Platiqué más con Rocco, que era como la figura con la que se te acercabas para alguna entrevista o alguna algún vínculo con la banda. Con Sax creo que era un poco más introvertido, ¿no? Quiero pensar. La verdad, yo no lo conocí, no crucé una palabra con él. Sin embargo, bueno, creo que, lo vuelvo a comentar, su música será el gran legado y hablará por sí solo a través de su saxofón. Todo lo que nos pudo decir y lo que nos quiso decir, ¿no? Qué difícil. Dice también por acá, esta misma nota, que a pesar del dolor que representa su partida, Jessica se siente tranquila, pues asegura que aunque su cuerpo no esté, él dejó un legado muy grande, así que todavía van a escuchar a Sax por mucho tiempo, pues nunca dejó de crear a un acostado, por lo que dejó un disco preparado y muchos temas que escribió durante el confinamiento. Ya sacamos el primer tema, Otros Nosotros, y explicó que es el primer sencillo, otros 15 que comparten el disco, además del repertorio de casi 100 canciones. Yo no lo he escuchado, productor, ¿tú lo has escuchado? Perdón, bienvenido, productor, bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, también un poco sacado de onda, ¿no? Porque obviamente crecimos de alguna manera con el sonido de este primer Maldita Vecindad, ¿no? Lejos de que se fueran saliendo integrantes fundadores de la agrupación, pero fuimos creciendo y fuimos viendo el camino que tomaba, a veces más experimental, a veces más gozoso, a veces quizás hasta un poco independiente entre los integrantes, ¿no? Se escuchaba de alguna manera, pero siempre tratando de llevar, pues bueno, música a nuestros oídos. Ni hablar. El ciclo vuelve a cumplirse y en esta ocasión tocó el turno a Sax. Esperemos que después de este puente donde abarrotaron Acapulco y varias playas, pues no venga un repunte, ¿no? Donde tengamos que lamentar más pérdidas y más bajas. Bienvenido, productor, bienvenido. Sí, empecé, sí, ¿sabes qué? Sí, empecé un poco, pues, flojón. Y es que sí, no es fácil, ¿no? Comenzar hablando de muerte y deceso y tristeza en esta hostilidad, que lo que queremos pues no es llenarlos de ese sentimiento, al contrario, ¿no? Que el enojo salga, que se muestre ante todos, ¿no? Que pueda hacer una esta válvula de escape. Ojalá también para eso sea esta tristeza. Espero de alguna manera. La voy a buscar, esta Otros Nosotros. No sé si esté en plataformas. A ver, déjenme checar. Denme un segundo, que se llama Otros Nosotros. A ver. Estoy buscando, sean pacientes un poco, por favor. Otros Nosotros. Ah, aquí está, mira. Creo que está acompañado. A ver, vamos a ponerla. Creo que está acompañado de Salvador Moreno, sí, de Salvador de los Eones, de la Castañeda. A ver, vamos a dejarla. ¿La dejamos, productor? Híjole, tenía otra para comenzar, pero pues ya que estamos agregando este plus, pues ahí les va esto que dejó como preparado y trabajado el gran Sax, aún a pesar de su partida. Bueno, nos dejó algo como paliativo para seguir escuchándolo y tener un momento feliz, aunque sea por unos minutos. Esto es Otros Nosotros, a cargo de Sax, acompañado de Salvador Moreno, de los Eones y de la Castañeda, y suena más o menos así, aquí en el Hostil. No la tenemos preparada, pero bueno, aquí va, de una vez. ¿Listo, productor? Están escuchando Resistencia Radio. Oídos brutal, pero brutalmente libres en este especial Hostil en Español. Regresamos, no se vayan. We'll be right back. vida, solo la riqueza a costa del otro, máxima ganancia. Está esta llamada Otros Nosotros a cargo del buen Sax, que nos dejó pues todavía música para seguir disfrutando, seguir bailando y con el toque inconfundible, acompañado de Salvador Moreno, vocalista de La Castañeda, y también de Salvador y los Eones. Pues ahí está, no estaba preparada en el playlist de hoy que tengo en este especial Hostil en Español, solo canciones en español vamos a poner el día de hoy, y tenemos bastantes. Aparte de que ya se agregó esta canción, pues tenemos preparado de menos a más, seguro algo que les va a gustar, los va a transportar y va a ayudar a que comience esta hostilidad. Así es que sin más ni más, respiramos, sacamos, respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la están pasando suavena. Tranquilos, no pasa nada. Es la pachequez. No se dejen influenciar por las malas vibras. No mato a mi jefe. No aviento a mi compañera que me cae mal por las escaleras. No le tiro el café caliente o el agua caliente de mi sopa maruchan a mi compañero de trabajo. No, hoy no, solo por hoy. Bienvenidos a esta misa que acabamos de comenzar. La comenzamos haciendo un homenaje al buen Sax y va a continuar con muy, muy buena música. Les digo las redes sociales, las que tenemos abiertas. De este lado de la cabina tengo abierto el Twitter, con el cual se pueden comunicar en @resistemx para Twitter. Del otro lado de la cabina está el productor con el Facebook abierto, Diagonal Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio. Y seguramente Webmaster, el men, estará checando todo lo que llegue, por vía Insta en Resistencia-Radio, Resistencia-Radio. Le mando saludos a todos los que están escuchando. Ya esta transmisión comenzó, esta hostilidad con este especial Hostil en Español comenzó. Saludotes para el buen Alonso, que seguramente está escuchando en tierras del tequila. Qué envidia. Quisiera estar allá con él. Ojalá nos pueda invitar próximamente y damos un tour resistiendo, ¿no? Por allá por Guadalajara. Para ir, ¿sabes qué? ¿Sabes dónde quiero ir exactamente? Al cantarito gigante que te lo preparan para ponerme mal. Creo que es necesario. Esperemos que bajen un poco las banderas, empecen como las vacunas y todo lo recomendado para poder hacer ese viaje. Ya obviamente que nos invite, claro está. Y pasar a ese lugar del cantarito gigante, donde seguramente me va a dar cirrosis, seguro. Ah, dice, saludos, y sí, los invito a los Guanatos. Pues ya está, ahí está. La invitación está abierta. A ver si próximamente podemos hacer el tour resistiendo en Guadalajara. Resistiendo al tequila, ¿no? Resistiendo a una cirrosis de hepática aguda. Sí, ya comenzamos con... Sí, ya sé, productor. Ya comenzamos con las hostilidades. Saludos también para el buen Juanqui, que seguramente también está escuchando. Ayer tuvo entrevista. Estuvo muy rockerón. Así se dice. Rockerón. Rockerón. Con una banda que tuvo una entrevista. No recuerdo el nombre exactamente. Pero algo que me llama la atención es que han estado trayendo nueva música, nuevas bandas, han estado en entrevista varios músicos y eso se agradece bastante, que seguramente al ratito los invito a escuchar al Mamut, van a tener buenas recomendaciones seguro, buena música, y mañana en el de Generación tienen una entrevista, ya pude escuchar parte de su programa, entonces no se lo pierdan porque pues va a estar bastante bueno, nueva música para escuchar. Y eso, lo vuelvo a comentar, se agradece. Harto se agradece. Y ahora sí, sin más ni más, ya les di la bienvenida, ya les di las redes sociales. En un ratito más vamos a hablar acerca de los horarios y del nuevo programa que vamos a estrenar esta semana. El viernes se estrena nuevo programa. No pongas aplausos ahorita, productor. Ya hasta que digamos a qué hora y cómo se llama, ya ponemos los aplausos. Mientras tanto, esto que escuchan a continuación es de Coco Funca. Se llama Para romper la rutina. Y está bastante sabroso para la tarde. La 1:22. Están en la hostilidad. En el Hostil en Español. Nada más y nada menos que en Resistencia Radio. ¿Dónde más? Regresamos, no se vayan. Ve mis ojos al instante y siente la verdad. El dolor que ha marcado tu realidad es penetrante. Arde, ha sido el presente. Solo te queda levantarte y ser valiente. Te quitas el sombrero ante la lucha del guerrero, que a pesar de su dolor sonríe al mundo entero. Y nacen las ideas, versos no vienen en vano. Me alegra que al final las hojas no quedan en blanco. Cuando perdí el equilibrio, fue tu sonrisa que me trajo alivio. Cuando viví en desamor, fue tu sonrisa quien sanó el dolor. Ya ves, creo en la sencillez, vivir el día alegre y sin timidez. Por eso abro la mano y la estrecho, hermano. Por eso a la vida le gritamos cantos. Y así lloran mis memorias, saber que la tristeza tiene gloria. Te añoro y aunque pase el tiempo, por tu sonrisa hoy me encuentro. Una sonrisa para alegrar el día, sonrisa para romper la rutina, es el lenguaje que todos entienden y pocos hablan. Una sonrisa para alegrar el día, una sonrisa para romper la rutina, es el lenguaje que todos entienden y pocos hablan. Y así es que llega la claridad. Parece imposible ante la oscuridad. Y en este ritmo que firme avanza, la pereza no me alcanza. Y encuentro la inspiración, cuesta ver la solución. Nadie dijo que era fácil, no. Ese calor de la sonrisa que asesina, lo cruel y cotidiano que noto en la rutina. Que de palabras muchos nos hemos cansado. Yo creo en este arte sincero y bien pensado. Y creo en la sonrisa que rompe las barreras. Sonrío el día a día, incluso a los problemas. Si bien tengo momentos de desgano, recuerdo que ante todo sigo siendo ser humano, conservando mis principios e ideales. Veo que todos somos iguales. Las diferencias solo son culturales, las sonrisas son universales. Una sonrisa para alegrar el día, una sonrisa para romper la rutina. Es el lenguaje que todos entienden y pocos hablan. Una sonrisa para alegrar el día, una sonrisa para romper la rutina. Es el lenguaje que todos entienden y pocos hablan. Estás escuchando Resistencia Radio. Sabor de la tarde con esto de Coco Funca, llamado Para Romper la Rutina, que en el video invitaron a Pato Machete con unas líneas rapeadas, bastante, bastante bueno. Véanlo, Coco Funca, Para Romper la Rutina, aquí en Resistencia Radio. Y ahora continuemos levantando la vibra con esto de Titán. Muchos lo conocen y lo seguro los pone de buenas sí o sí. Suena Corazón de Titán en Resistencia Radio. Thank you. Y justo antes de que terminara, o mejor dicho, que comenzara el nuevo milenio, allá por el 99 se estrenaba esta placa de Titán llamada Elevator, que los posicionaría como una banda o una agrupación importante en cuanto a la producción musical. Ahí estuvo Titán con esto llamado Corazón, y ahora escuchemos nada más y nada menos que a los Caifanes con lo más reciente o lo último que nos entregaron. Se llama Heridos, sonando a Resistencia Radio, oídos brutalmente libres en este especial Hostil en Español. Regresamos, no se vayan, todavía hay bastantita música que escuchar. Oídos libres. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Del gozo poderoso, esto de Aterciopelados del 2000, llamado Luz Azul, sonando en Resistencia Radio. Ya pasamos el primer bloque de media hora y se está yendo como agua entre los dedos este programa, esta hostilidad, este especial de hostil en español. Hay una nota que tengo por acá que me llamó bastante la atención y es que ustedes recuerdan este personaje llamado Romero de Champs, ¿no? Que es el líder, o fue el líder sindical que con 27 mil pesos al mes se pudo comprar Ferraris, ¿no? Fue el heredero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana tras la destitución de Joaquín Hernández Galicia Laquina. Pues resulta, vía La Jornada, que Romero de Champs se retira por voluntad y tras un exhorto de AMLO. A partir de hoy, esta nota está firmada por Roberto Garduño y Fabiola Martínez, hace dos minutos. A partir de hoy, Carlos Romero de Champs, quien encabezó entre el 93 al 2019 el Sindicato de Trabajadores de Pemex, deja de ser, entre comillas, trabajador activo, y eso lo hace por voluntad propia y por un exhorto que le hicimos porque consideramos que era inmoral, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. El ex líder de los trabajadores de la petrolera, desde el año 2019 se encontraba de vacaciones, que se extendería hasta el 2024. ¡Qué pedo! Aduciendo que nunca en 26 años tomó vacaciones. Esto se cortó y el presidente lo ventiló. En la conferencia de prensa de este martes en Palacio Nacional, aclaró que no hubo un apretón a el ex líder petrolero, quien personificó diversos hechos cuestionables, que el exhorto al que se refirió antes implicó la idea del presidente Benito Juárez. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Al preguntarle si ahora deviene un proceso de investigación de Romero de Champs, el mandatario atajó: eso le corresponde a la Fiscalía General de la República. Pero si la Fiscalía, esa misma Fiscalía, fue la que dejó libre al general Cienfuegos, ¿no? Por una investigación internacional en manos del gabacho. Y le deja la tarea a uno de los capos del petróleo que ha pisado este país, o que ha visto este país, cómo emerge en esta corrupción de oro negro. Le deja la tarea a la Fiscalía General de la República, la misma que le da pues una palmadita prácticamente en la espalda y lo manda a su casa al general Cienfuegos, ¿no? Este general que fue acusado por sostener vínculos con el narcotráfico. O sea, ¿qué pedo? En torno al tema, el ex líder petrolero protegido del sistema continuó. Durante el periodo neoliberal, se protegía a los dirigentes y se afectaba a los trabajadores. Se despedía a los trabajadores de base y se fue agrandando la estructura de trabajadores de confianza. No hay que odiar, pero no olvidar. Yo respeto a quienes dicen que ni perdón, no olvido. Así también dio cuenta que la llegada de Vicente Fox al poder le permitió continuar con el sindicato de Pemex a Romero de Champs. Y sobre las negociaciones con esta organización gremial, anunció que la empresa pugnará por defender los derechos de los trabajadores y dio un ejemplo de cómo pretendía conservar los intereses de los dirigentes sociales. Güey, o sea, ¿por qué siguen pensando? Quiero, o sea, me pongo en este momento indignante, ¿por qué siguen pensando que el mexicano, digamos, promedio, ¿no?, o que las personas en general son tontas, güey? O sea, ¿por qué siguen pensando en eso? No, todavía no logro con esa idea que tienen estas cúpulas del poder sobre sus gobernados, ¿no? Por ejemplo, sindicatos que sirven y enriquecen a los jefes y a las altas esferas, obviamente, sabiendo que Pemex, a pesar de que ha sido golpeado, sigue siendo un gran, gran negocio. Una olla de corrupción de hoyo negro. Y claro, para AMLO es mucho mejor pedir una tina con agua, sumergir las manos, lavarlas y decir, pues que la fiscalía se encargue. Pues si la fiscalía es igual de corrupta, viene de ese mismo, de esa misma cloaca, cabrón. O sea, ¿cómo quieres dejarle esa tarea a la fiscalía? Y con eso decir, bueno, yo ya cumplí, yo ya puse en manos de las instituciones que se deben de encargar de eso. Mientras tanto, Romero Deschamps sigue comprando Ferraris, ¿no? Sigue en vacaciones prácticamente vitalicias. Sigue y seguirá seguramente, ¿no? Como ha pasado con otros capos, pues moviendo los hilos, el Master of Puppets del petróleo. Qué tristeza, qué pinche tristeza. Y palabras, ya no me sale, ¿no? Quizás ahondar en este tema es mucho más grande de lo que se ve, ¿no? Solamente estamos tocando la superficie porque habría que hablar y desarrollarlo de mejor manera para entender y contextualizar y tener argumentos sólidos de por qué estamos hablando de esta manera o por qué opinamos de esto, ¿no? Pero aún así, sigo pensando que los políticos o las esferas políticas siguen pensando que la gente es tonta, que la gente es estúpida, que la gente es pendeja, güey. Quizás allí a uno por con otro, güey, pero ya, o sea, el cuento, esta historia del gobierno ideal no existe, güey. No existe, güey. Y no solamente contra uno, nosotros como resistencia creo pensar que somos apartidistas. De hecho, eso es lo que somos, ¿no? No tenemos una inclinación política ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada, cabrón. Creemos que el sistema político, sobre todo el mexicano, güey, o el local, está corrompido, güey, desde el tuétano, cabrón, o sea. Y la cara que pongas para exponerse ante la imagen o como imagen de este poder político, güey, no va a cambiar, solamente va a ser una máscara que va a ocultar o va a tratar de ocultar todo lo que es por abajito de la mesa, ¿no? Abajo del mantel. En lo oscurito. Y es por eso que escogimos esta canción. Digo, tenía que sacarlo a relucir porque esta nota era importante. Se me hizo, pues, muy acorde con la canción que vamos a poner al momento. ¿Se acuerdan de Loba? Loba era una banda de hace ya algunos años. Muchas chicas haciendo rock and roll. Muy buen rock and roll. Poniéndole actitud y fuerza. Y esta, pues no sé si la música, o mejor dicho, toda la estructura del contenido de la canción vaya atacando a estas esferas políticas, pero sí, en su nombre, nos dice con claridad todo lo que tiene que decir. Se llama Maldito Perro, a cargo de Loba. Aquí en Resistencia. Regresamos, no se vayan. ¿A dónde se fue? ¿En dónde estará? Mi pelo se ha ido, lo voy a buscar. Se habrá enamorado, se habrá destapado y no sé. Y dejó su hueso. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Se ha largado, anda de arrastrado. Detrás de una perra se fue el condenado. Quien lo vea, que tenga cuidado. Hoy muy cogelón, se cree desgraciado. ¡Maldito perro! ¡Perro! ¡Maldito perro! ¡Perro! ¡Maldito perro! ¡Perro! ¡Aquí dejó su hueso! ¿Estás escuchando? Se ha vuelto rebelde, me ladré que muerde, no lo quiero ya. Maldito perro, déjame en paz, quiero chingadas o te voy a soltar. A mi lado, maldito perro, déjame en paz, que unos chingadazos te voy a soltar. Ey, perro. ¿Creen que esté aquí ese perro? ¡No oigo los ladridos de los perros! ¿Esos ladridos? No, estos perritos no. no la arman, no tienen ganas de ladrar. Bueno, les vamos a contar la historia de este perro. Yo lo quería, lo bañaba y lo cuidaba. Le compraba su jabón para las pulgas, porque estaba bien pulgoso el cabrón. Le rascaba la panza y le hacía de comer. Pero un día el muy hijo me abandonó, me dejó, se fue detrás de una perra en Brahma. Pero después regresó. ¿Qué se merece, Lucita? Ay, qué hipócrita eres. Ay, no, yo no le hago nada a mi perro, no. ¡Que chingue a su perra madre! Ahí está Loba con esta llamada Maldito Perro. Rola muy acorde con lo que teníamos en discurso hace unos momentos. Dicen que por acá que ando muy hostil. El buen Juanqui dice que yo soy de la mafia del poder porque soy el patrón. ¿Cuál patrón? El patrón. ¿Qué más dice por acá? Saludos para Pedrito que está escuchando. Mañana te dan una buena entrevista, así es que no se lo pierdan, el de Generación de Mañana. Y ya que andamos en estas, dice Shaco Ayala, la que fuma raspa. No, no, no, es que estaba como digiriendo todavía las emperador de chocolate que me eché con este cafecito. Y creo que ya está, necesito un vasito de agua para bajar lo espeso de la saliva. Entonces yo creo que por eso también. Saludos para todos. Dice el Beto Tropicalísimo. Voy llegando, estaba en llamada de trabajo. Saludos, patrochinga. Saludos a todos, saludos. Unas halls. No, no tengo halls, ahorita voy por un vasito de agua. Pero mientras tanto, ya que estamos en esto, vamos a seguir con actitud de rock de chavas. Esto es de Jesse Bulbo, se llama Maldito. Aquí en La Resistencia, nada más y nada menos, en el hostil en español. Resistencia. I'm not afraid to Y del disco Saga Mama del 2006, ahí estuvo Maldito a cargo de Jesse Bulbo. Ya hace rato de esta canción, hace bastante tiempo. Por acá estaban diciendo el buen Veracruz, comandante aviador del Tropicalísimo. Ahorita les vamos a decir los horarios completos. Que dice que le suena a las Ultrasónicas. Pues claro, porque ella fue en alguna época, alguna etapa de las Ultrasónicas, su vocalista, de hecho. Hasta que se pelearon y... y según cuentan, ¿cómo se llama esta? Ali Guagua la persiguió para darle una madriz. Imagínate que Ali Guagua te persiga para darte en tu madre. No, güey. Sí corres, ¿no? Sí siento que es como... como violentona, ya enojada, Ali Guagua. Pero sobre todo yo creo que muy buena persona. Muy buena persona. Dice, es como ir a la Alicia en los lejanos 2000. Sí, sí, sí. Que por cierto, la Alicia todavía no abre. Ya muchos, creo que a partir de hoy, ya están empezando a retomar actividades. Esperemos que la Alicia sea uno de ellos, ¿no? Gran foro. Yo me acuerdo que vi varias bandas allí. Una de ellas fue La Barranca, cuando presentó el disco Tempestad. Uf, uf, gran presentación, gran presentación. Dice Juanqui, no mames, es más ruda que toda la resistencia juntos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver si en alguna ocasión podemos entrevistarla. Tiene varios proyectos. Uno se llama El Cumbia Queers, que hacen pues prácticamente cumbia un poco hipnótica, más o menos al estilo de sonido Gallo Negro. Y también tiene su proyecto como DJ, donde pone reggaetón y pone varias cosas. Entonces, a ver si en algún momento podemos tener la oportunidad de platicar con ella y que nos cuente qué está haciendo ahorita. De hecho, ella tiene un lugar, no recuerdo cómo se llama, creo que es una marisquería, algo así, donde por la pandemia y por todo lo que ha sucedido, estaba también pidiendo recursos para salvarlo, porque era difícil mantener esas rentas y demás sin obviamente entrada de capital. Entonces, a ver si en algún momento podemos platicar con ella para pues, que nos diga cómo le ha ido en la vida después de la pandemia, ¿no? Cómo la ha llevado, cómo ha sobrevivido, qué sigue en la vida de Ali Guagua, que también salió en una serie, o sea, fue como un cameo en la serie de su hermana. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo, una serie, creo que era de Blim o algo así, una cosa así, no recuerdo exactamente, pero por ahí anduvo haciendo cosas también. Pues ahí está. Se nos está yendo prácticamente a un minuto de las 2 de la tarde y todavía tengo un par de canciones. No, ¿cuál un par? Tengo como 4 canciones. Y es que no me voy a ir hasta ponerlas todas porque se las preparé exclusivamente para este día, que creo yo era importante. Vámonos con esto, que me da mucho, pero mucho gusto de que la gran Cecilia Toussaint presente nueva música, haga música, nos la presente, y escuchar el sonido en un 2020, bueno, fue del año pasado, pero que repercute hasta hoy, nueva música en un nuevo sonido, un nuevo estilo que le da Cecilia Toussaint a su música. El álbum se llama Cromático y fue estrenado el año pasado. Y aquí tengo lo más reciente de Cecilia Toussaint. Esto que van a escuchar a continuación se llama Hago, a cargo de la gran Cecilia Toussaint, sonando en Resistencia Radio. A ver qué les parece. Regresamos, no se vayan, todavía faltan más canciones en este Hostil en Español. Hago lo que puedo con esto que tengo y sé que es corto el tiempo que tenemos para compartir. Por eso sé que es cuerpo fuerte que tenemos para compartir. Oídos libres. Sé que ya no tengo tiempo ni tampoco es lo que quiero. No quiero que tú pienses que yo solo pienso en ti. No te veo y no te creo. No te siento estar aquí. Ya no veo tu deseo y es por eso que te pido que te vayas tú de mí. Me agarró un poquito distraído esta de algo, contestando por acá mensajes en el WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? La verdad se agradece bastante que esté de vuelta la gran Cecilia Toussaint. Su muy particular timbre de voz, la verdad es muy muy agradable. Además de que obviamente es una de las históricas, de las mujeres históricas en el mundo de la música y sobre todo en el rock nacional. Cecilia Toussaint presentándonos Hago Nuevo Material. Y ahora vámonos con esto, que dice más o menos así. Cuando quiera agarrar Resistencia Radio. Oídos libres. No quiso, no quiso. Algo está sucediendo extraño. Ahí está. Zurdok, Estático. Es tan largo que no hay final. Sería fácil perder la razón justo antes de llegar. Lo que queda en un día más, lo que falta por verme escapar. Siempre existe un lugar, pero se acaba. Necesitas todo, puedes hacerlo con lo que hay, porque al final volverá. ahí está Zurdog con esta llamada de Estático. Decía el buen Beto Carlock, tenía planeado hoy escuchar el disco de Zurdog. Fue una señal de Dios o del patrón. Para nada. Siempre, creo yo, será buen momento para escuchar a Zurdog. Siempre. Gran banda. Tengo una nota por acá para que vean que no todo está tan mal. Y es que Vía Universal, está firmada por la redacción, en su encabezado nos dice: reportan en Florida nacimiento del primer bebé en el mundo con anticuerpos de COVID-19. Una trabajadora de salud vacunada contra COVID-19 en Florida dio a luz una niña con anticuerpos de la enfermedad y, según los médicos que lo comprobaron, es el primer caso del que se ha informado por ahora en el mundo, indicaron medios locales. La madre de la niña tenía 36 semanas de embarazo cuando recibió la primera dosis de la vacuna del laboratorio Moderna por ser una trabajadora de salud en primera línea de la lucha contra el coronavirus. Y la niña nació 3 semanas después, a fines de enero pasado. El análisis realizado al cordón umbilical mostró que había nacido con anticuerpos de COVID-19, según dijeron al canal televisivo WBPF de Palm Beach, sureste de Estados Unidos. Los pediatras Paul Gilbert y Chad Rudnick, que van a publicar un artículo sobre el caso de la revista MedReach, así está escrito. Hasta lo que sabemos, es el primer caso reportado en el mundo de un bebé nacido con anticuerpos de COVID-19 después de la vacunación de su madre. Pues ahí está. No todo son malas noticias, no todo está tan mal. Entonces ya tenemos el primer niño o el primer nacimiento reportado en el mundo con anticuerpos COVID-19. Qué chido. Pero así, ¿puedes preparar los aplausos, productor? Gracias. No, a toda madre, eres un tipazo, productor. Gracias. 1000 años después. Ahí les va toda la programación que tenemos hasta el momento. Los lunes pueden escuchar El Artefacto a las 8 de la noche con el buen Juanqui. El día de ayer tuvo entrevista, así que pueden escuchar la repetición. Mejor dicho, si no la escucharon, fue hoy a las 10 de la mañana. La hostilidad comienza a la 1 de la tarde y más tardecillo a las 8 de la noche estará el Mamut haciendo lo propio. Para el miércoles está Degeneración a las 8 de la noche y no sabemos si Alan y Jorge van a estrenar algún momento. No han dicho nada, no tenemos noticias de ellos, pero bueno, esperemos que sea pronto ese estreno de ese programa. Para el día de mañana, bueno, para el día jueves, tenemos el Tropicalísimo a las 12 del día con el buen Beto Carlock y La Estructura del Infierno a las 8 de la noche. Al parecer, ya la siguiente semana estrenamos Burger Queer, nuevo programa de Resistencia, pero lo dejaremos pendiente este estreno. Para el viernes tenemos ahora sí el estreno oficial de Dorsal. Gracias. Dorsal, programa especializado en cine, nos va a ofrecer todo lo relevante y acontecido en el séptimo arte. Dorsal a las 5 de la tarde, viernes a las 5 de la tarde, va a estar sonando el debut oficial de Dorsal. Ok, gracias, productor, gracias. ¿Me puedes poner mi fondo? Gracias. Amarte Duele a las 7 de la noche. Amarte Duele a las 7 de la noche. Y seguido de él, Solo en Viernes. Solo en Viernes a las 8 de la noche. Que no sé a quién le toca. Hoy tenemos que decidir a quién le toca aventarse el turno del Solo en Viernes. El viernes pasado, Juanqui lo hizo bastante bien. Puso a bailar a la banducha. Entonces, la responsabilidad recaerá en alguien que quiera aventarse el Solo en Viernes de este viernes. Para el sábado tenemos la repetición de Dorsal a las 11. Tenemos El Espiral con Erika Rosetti a las 12. Flamingo Zen, que creo ya va a ser cada 15 días, algo así me comentaron, la verdad no sé. Y no sé si aparezca este fin de semana, pero esperemos que sí. Flamingo Zen a las 2 de la tarde. Para las 4 está generalmente Bite by the Queen cada 15 días y sesiones BPM a las 8 de la noche cada 15 días. Domingos está el Bootlegs. Así es que eso es lo que llevamos por el momento en la parrilla de Resistencia Radio. Déjenme ver qué ponen por acá. Dice el Juanqui, pásame esa nota que estás leyendo. Ah, ok. Dice, qué buen pedo, humanos 2.0, ya se habían tardado. A muerte duele. Ok, pues ahí está. Toda la barra de programación de Resistencia. Tienen opciones para escuchar, ¿no? Y si no, se perdieron alguno de los programas, pueden escuchar su repetición o pueden consultar en nuestra sección de podcast todos los programas que hasta el momento llevamos de cada uno de los locutores de Resistencia Radio. Ahí está. Aplausos, por favor. Y ahora sí, vámonos con esto. Hace un rato que quería ponerlo. No sé por qué se había traspapelado entre los playlists que vamos preparando, los que tenemos formados y demás. Pero llegó el turno, ahora sí, llegó el momento de estrenar algo del MTV Unplugged de Fobia. Esto es No Eres Yo, sonando en Resistencia Radio y sonando de manera Unplugged aquí en la Resistencia. Fobia en la casa. Regresamos, no se vayan. Prácticamente para despedirnos y decir adiós a esta emisión del Hostil en Español. Esa Fobia en esta versión de No Eres Yo para el MTV Unplugged que grabaron este año, me parece, ¿no? No, el año pasado, pero se estrenó mucho de ese Unplugged este año. Pueden verlo en su página oficial de YouTube. Ahí está colgado todo el Unplugged. Bastante bueno, bastante interesante el Unplugged de Fobia. Pues miren, nos tenemos que ir. Fíjense que nos tenemos que ir, muchachos. Lamentamos, de verdad, no podemos quedar otro ratito más. De hecho, ya nos pasamos casi 20 minutos. Me va a regañar el Jere. Jere, no me regañe, por favor. Nada más esta vez, mi Jere. Écheme la mano, patrón. Les agradezco a todos bastante haber escuchado este especial de Hostil en Español. Con música única y exclusivamente en español para todos ustedes. Y que no se olvide, obviamente, que de mucha música local alimentamos también Resistencia Radio. Así es que próximamente esperen la convocatoria oficial para bandas emergentes, donde vamos a tener un catálogo de muchas y de casi todas las bandas que quieran participar en Resistencia. Va a haber rotación, va a haber mucho. Próximamente estamos trabajando en la dinámica que vamos a manejar. Mientras tanto, los vuelvo a invitar, los exhorto a cada uno de ustedes a que puedan escuchar la barra de programación, toda la barra de programación, bastante buena, algo que escuchar, y tenemos seguramente algo que ofrecer para cada oído libre que quiera escucharnos. Yo los dejo, no sin antes también recordarles que este jueves hace el debut oficial, dorsal, el programa especializado en cine, que seguro a más de uno, de hecho yo ya soy fan, ¿no? A más de uno que nos guste el cine, no solamente ver lo que Netflix nos ofrece, sino que una amplia variedad en el catálogo cinematográfico, seguramente lo estaremos desmenuzando en el dorsal viernes a las 5 de la tarde, dorsal, programa especializado de cine, hace el debut aquí en Resistencia Radio, y pues obviamente nos sentimos muy emocionados todos nosotros. Muchas gracias al buen Juanqui, gracias a Beto Carloc, que él escúchenlo, a Juanqui escúchenlo el lunes a las 8 de la noche en el Artefacto, a Beto escúchenlo el jueves en el Tropicalísimo a las 12, ¿quién más estuvo por ahí? Alonso y Peter, los encargados de llevar a buen puerto el de Generación, los chicos cool de Resistencia Radio, ¿quién más estuvo por ahí? Díganme si alguien más estuvo por ahí, no sé si... Creo que me parece que el buen webmaster, saludos para él. Y para todos los que estuvieron escuchando esta emisión del Hostil, de verdad, muchas, muchas gracias. Yo los dejo y me voy a retirar, pues no sé si como los grandes, ¿verdad? Pero esta canción seguro los va a regresar en el tiempo. Y sí, quizás me fue la fácil, a explotar la cuestión nostálgica. Esto que van a escuchar a continuación es de nada más y nada menos que el señor Charlie García. Y antes de darle play a esta canción, les agradezco mucho de nueva cuenta. Pórtense mal, cuídense bien y recuerden siempre: revolución, lucha y resistencia para todos. Nos escuchamos el próximo Hostil. Chao.